Gobernador Roca, ya cuenta con el gimnasio que necesitabas. Aumento y reducción de peso, aparatos, musculación, Taebo, Steve, Power, Taekwondo, ITF, rutinas y dietas. Abierto de 9 de la mañana a 21:30 horas, todos los días. Más informes al teléfono celular 3764-668705 o buscanos en el Facebook en Gimnasio Leos Gym. Nuestra dirección, Comisionado Pelinsky, a 20 metros de Ruta Nacional número 12, Gobernador Roca, Misiones. Si no cuidas tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Leos Gym.